Pues señoras y señores, las 12:35, estamos en Radio Exit y en Televisión de Ibiza y Formentera con nuestro invitado. Todos los miércoles estamos aquí para concienciarnos de que debemos circular con toda la precaución posible. Está con nosotros José López, oficial de la Policía Local de Santa Eulalia, profesor de Educación Vial. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Sí, hacía ya unas semanitas que no estaba por aquí con vosotros. Efectivamente, bueno, por diferentes razones de trabajo. Por trabajo casi siempre, y hoy he aprovechado un rato que tenía entre clase y clases y bueno, y aquí estoy. Muy bien, nos encanta tenerle aquí. Bueno, quedó pendiente el tema de las reformas de la nueva ley de tráfico y de seguridad vial. Vamos a hablar del tema porque... Bueno, en principio vamos a explicar un poco qué reformas... En qué consisten algunas, y cómo cambiarán. Porque hay muchas además reformas, vamos a tener tiempo de hablar sobre algunas, pero claro, también con la consideración de que, bueno, hasta que no salga realmente pues aprobado, ahora es un borrador, y cuando salga ya publicado, pues veremos... todo el texto como sale, ¿no? Aunque pienso que no habrá ya grandes diferencias. Saltará aprobado mediante la Dirección General de Tráfico con el Congreso de los Diputados, ¿no? O sea... Sí, saltará a través de decreto ley o una ley, bueno, que modifique pues parte no solamente del Reglamento General de Circulación, sino que al mismo tiempo pues afecta al Reglamento de Vehículos, al seguro, en fin, a otros textos legales que, bueno, que sufrirán pues alguna modificación. Modificaciones que debían haberse hecho hace mucho tiempo y que se han dicho que eran parches, que había habido mucho parche y que se habían hecho pequeñas, muy pequeñas variaciones con el que se hizo en el 2009. Bueno, las reformas se hacen a raíz de, bueno, en la experiencia del día a día, cuando pasa un tiempo, pues hay circunstancias que cambian en el comportamiento de las personas, vehículos, señalización, todo va cambiando, se consiguen nuevas mejoras también, y como no, los textos legales pues también tienen que ir de acuerdo pues con todos estos cambios que sufre también la misma sociedad, ¿no? Y bueno, y a veces siempre la ley va detrás, ¿no? Algunas de las reformas consiste en adaptar en el reglamento pues los comportamientos que ya se tienen en la vía, ¿no? En la vía pública. Ya, pero digamos que estábamos, el año pasado ya hablábamos de las reformas. ¿Se varió algo, cambió algo en las reformas? Esperamos a estas reformas del 2014, pero ¿va a haber muchas variaciones con respecto sí, a sí, las... va a haber bastante sí, variaciones, haber... sí. Además, es bueno que haya reformas, claro. Porque una ley no puede ser, digamos, como la que tuvimos al principio, el antiguo Código de Circulación, que nos duró pues muchos años, ¿no? Muchos, demasiado, pero bueno, una vez que entramos en democracia, pues ya pues se fue realizando pues las reformas y claro, hacer una ley o hacer un reglamento que dure toda la vida, eso es imposible, porque no se puede adivinar las nuevas mejoras, los nuevos comportamientos o cosas que se pueden inventar en el futuro, ¿no? Entonces siempre tiene que haber pues las correspondientes modificaciones con arreglo a la actualidad, ¿no? En que se viva. El código de circulación y esta reforma será para todos igual, no solamente para los de las islas. Se va a establecer un límite de velocidad de 130 kilómetros. Este será el primer punto. Sí, efectivamente, uno de los cambios son los límites de velocidad. Y no solamente en las autopistas. Como tú decías, el de la autopista a nosotros no nos va a afectar. Aquí, que suban en algún tramo a 130 kilómetros por hora, no, es que ni siquiera tenemos a 120, o sea, es que tenemos solamente carreteras convencionales aquí y la mayoría además después son todo caminos, ¿no? Entonces, eso sobre las autopistas solamente nos interesa una vez que salgamos fuera, ¿no? De aquí exacto. De Ibiza. Ya, bueno, pero, nos gusta salir fuera. Que hay que saberlo, ¿eh? Y claro, lógicamente, el momento que podamos salir en una autopista, pues sí, nos interesa. Pero bueno, todo estará bien informado, aquellos tramos en que la autoridad consideren necesario pues el aumento de la velocidad estará bien señalizado con las correspondientes informaciones, ¿no? Eso que no quepa duda. Y que además no serán, serán tramos muy concretos, ¿no? Tampoco no es que sea, será en todo el recorrido de una autopista, sino serán tramos muy, muy concretos que justamente la carretera lo permita, ¿no? No, yo, no solamente el tema de la decisión política, sino es corresponde según las características de la vía, ¿no? Ya. Otro punto, que es el segundo, que ya se está haciendo realmente, que si un agente requiere a cualquier conductor que es obligado a someterse a las pruebas de alcohol y drogas, deberá, o sea, es obligatorio. Hasta ahora era obligatorio. Bueno, hasta ahora se trataba casi siempre solamente el alcohol, ¿no? Y todo iba... Ahora son drogas, pero además, claro, el tema de las drogas se daba en algún caso, en un caso, y solamente pues cuando había indicios claros, al sometido pues se le conducía a un centro sanitario para realizar la prueba. Ahora ya, bueno, esta reforma contará con que está obligado el conductor a facilitar un a través de la saliva, no en una cantidad importante, sino en principio para comprobar a través de unos dispositivos especiales si ha consumido alguna sustancia prohibida. Y en caso de que dé positivo, pues además el interesado estará obligado a facilitar una cantidad de saliva necesaria para poder analizar después en un laboratorio la saliva, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es una obligación, cosa que antes no la teníamos así contemplada. Hemos estado hablando mucho de los peatones, porque los peatones también son víctimas de accidentes, pero también pueden provocar accidentes. Por lo tanto, en ese nuevo código, en esa nueva reforma, se va, en ese tercer punto, se va a establecer que los peatones también estarán obligados a someterse a estas pruebas. Sí, mira. Porque, por ejemplo, una persona que está muy bebida cruza la calle. Sí, sin, sí, puede ser responsable, pero. Puede ser responsable hasta, de un accidente. Hasta ahora solamente estaba obligado, digamos, o solamente se le podía sancionar a la negativa. Quiere decir que si hacíamos la prueba a un peatón, aunque diese positivo, si no cometía pues otra clase de delito, no se le podía sancionar. Solamente se le podía sancionar si se negaba a ello. No, ahora ya no. Ahora ya con esta reforma pues está obligado a... Y además conllevaría pues la correspondiente sanción. Eso, a ver, esta reforma, hay que empezar diciendo que esta reforma se basa primordialmente a dar más seguridad, sobre todo a las zonas urbanas, ¿no? A las ciudades, a los pueblos. Se le va a quitar protagonismo al vehículo, al turismo en sí, y se le va a dar más protagonismo a la bicicleta. Se va a calmar, digamos, la velocidad, se trata de calmar la velocidad, por eso consiste en crear zonas 30, zonas residenciales. Y por eso también la velocidad dentro de las ciudades bueno, se va a cambiar con este proyecto, porque hasta ahora la velocidad era 50 kilómetros dentro del casco urbano, salvo que hubiese una señalización específica al efecto, ¿no? Pero ahora no, ahora la velocidad variará entre 50, 30 y 20, ¿no? Quiere decir que en todas aquellas calles que dispongan solamente de un solo carril para cada sentido, la velocidad máxima será 30 kilómetros por hora. Y en aquellas vías que de plataforma única, que se refiere que no hay acera y bordillo, sino que la plataforma donde circulan los peatones y los vehículos es la misma, está a la misma, al mismo nivel, la velocidad máxima es a 20. Y en aquellas calles de que bueno, puede existir más de un carril para cada sentido, se puede mantener la velocidad en 50 kilómetros por hora. Es una diferencia, pues muy necesaria, porque ya realmente en la mayoría de las ciudades, de los pueblos nuestros, que no son muy, muy grandes, la velocidad máxima es imposible que se pueda circular a más de 30 o en algunas 50 kilómetros por hora. Porque si se produce algún atropello, ahí está la variación en que pueda uno sufrir lesiones leves o pueda sufrir lesiones graves o la muerte. Esa es la diferencia. Seguimos hablando de atropellos que puede ocurrir en cualquier momento, tanto en las capitales como en nuestras carreteras, atropellos a animales sueltos. Puede ser un perro, puede ser una gallina, puede ser una cabra, puede ser un animal de corral que se nos escape de casa y provoque un accidente. El que debe pagar las consecuencias es el conductor, y este punto ha creado muchas controversias. Sí, por eso digo que a veces, ya veremos a ver si realmente esto sale así, bueno, se trata de que, bueno, también hay que proteger a los animales, entonces después en cada accidente habrá que valorar que hasta qué punto la responsabilidad es del conductor, ¿no? Pero sí, con esta nueva reforma se, digamos, penaliza una actitud, digamos, del conductor, bueno, que porque sea un animal no tenga un cierto desprecio, ¿no?, hacia él, ¿no? No, por supuesto. De eso se trata, ¿no? Lo que, claro, igual que a veces cuando se atropella una persona, habrá veces que el culpable, el responsable será el conductor, pero habrá otras veces que el responsable será la misma persona, el peatón. Por lo tanto, no le podríamos echar la culpa al animal, pero si en algún momento también se le podrá echar la culpa, siempre que sea un animal doméstico, al propietario del animal. Esto se da más porque puede haber animales, no aquí en Ibiza, ¿no?, pero puede haber animales protegidos. De caza. Protegidos, no aquí en Ibiza, sino en algún lugar, y esto, como está claro, a nivel de todo el Estado español, y puede haber animales en, digamos, sueltos y protegidos. Entonces, bueno, se trata de proteger también a los animales. Tendrá que haber las correspondientes señales informativas de que puedan cruzar la carretera estos ciertos animales para que el conductor ponga, pues, también ese punto de precaución en la conducción. Precisamente hace poquitos días salía la noticia y precisamente un amigo de mi hija fue el que atropelló a una jinete que le salió de la carretera, o sea, le salió a la carretera. Él, pues, se puso en contacto con el Seprona, porque creo que no hay que dejar a los animales abandonados una vez que los atropellas, sino que hay que dar cuenta de que has atropellado también a un animal. Efectivamente, por esto es el cambio de esta reglamentación, porque antes, pues, atropellabas a algún animal de esto, y bueno, la gente lo dejabas ahí tirado, sí, en la carretera. Además, no había esa conciencia, pues, de protección, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere hacerse a través de esta nueva reglamentación. Bueno, pues que también tratemos, ¿no?, a los animales como seres vivos y con el debido cuidado y respeto posible, ¿no? Uh-huh. Y si hay que ofrecer, pues, nuestra ayuda para salvar, como tú has dicho, de que pueda quedar herido, pues lógicamente hay que avisar y hay que intentar, pues, por supuesto, salvarlo. Sí, sí. Y hay los mecanismos posibles, porque hoy en día se puede avisar desde cualquier sitio digamos, a las administraciones encargadas de la vigilancia y custodia de estos animales para que, bueno, puedan ser atendidos, claro. Uh-huh. Otro de los puntos, que es el quinto, que quedarán prohibidos todos los detectores de radar. Sí, claro. Es que una cosa es, bueno, aquí a veces la gente no entiende la diferencia que puede haber de los aparatos, digamos, los que son legales, o los que puedan ser legales, ilegales, de los ilegales. Está claro que hay algunos que de ninguna manera, porque ya están prohibidos, ¿no? Digamos, los inhibidores de radar, que además las sanciones, pues, también son bastante cuantiosas, ¿no? Importantes para pensárselo, ¿no? También, sí, claro que habrá dispositivos legales que nos puedan informar de todos los, digamos, dispositivos de radar instalados a nivel nacional, pues claro que sí. Lo que pasa es que habrá otros que no, que están prohibidos, porque el efecto contrario que se pretende con un control de velocidad precisamente es evitar los accidentes de tráfico, ¿no? Yeah. No intentar buscar la trampa para evitarlos y echa la ley y echa la trampa. También incluso, pues, a través de pinturas en las matrículas o lacas, en fin, que doblar las placas, no sé, que la gente se inventa cualquier excusa, ¿no?, posible. ¿Qué sanción te puede, qué para engañar, te puede, ¿no? ¿Qué sanción te puede caer en ese caso? Bueno, doblar, pues, 200 euros pueden 200 caer. 200 sí, euros. Sí, sí. Ajá. No, si a ver, la gente en principio, como intenta engañar, piensa que no le van a pillar, pues tampoco tiene miedo de la sanción. Si realmente tuviesen miedo de la sanción, no harían muchas cosas. Y aparte que tampoco les va a servir, ¿no? Porque si es en un control, pues igual te van a pillar igual. Y en la laca también se detecta la matrícula igual. Quiere decir que a veces no surte el efecto que la gente espera, ¿no? Y lo que hay que tratar es de concienciar a la gente de que no vale engañar. O sea, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. A nosotros mismos. Entonces, bueno, si en un momento dado te puede servir para salir de ese momento, o que no te hayan podido poner una sanción, pero al final el que has corrido peligro eres tú, y en el que menos has pensado eres, es en ti mismo. En efecto, siguiendo ya y para finalizar, el Reglamento General de Circulación se modificará para que el uso, eso no lo acabo de entender muy bien, del sistema de retención infantil adecuado se base en función de criterios de talla. Sí, hasta ahora venía estipulado de que los menores de 12 años, por ejemplo, no podían circular en el asiento delantero, uh-huh. Salvo si disponía de una altura, ¿no? Entonces, lo que tú apuntabas, ¿no? De que ahora se basa en peso y talla, y sobre todo aquellos pasajeros de que no consigan pues medir 1,35, pues tendrán que llevar esa sillita. Sí, ya no se basa en la edad, sino se basa en la altura y en el peso, ¿no? Y también ahí habrá circunstancias que, por ejemplo, pues se tengan que ir sentados atrás, habrá otras circunstancias de que si hay airbag hay que desconectarlos si van al asiento delantero, en fin, que tiene muchos matices, ¿no? Pero lo importante es que se elimina esto de la edad, ¿no? No importa la edad, en principio, para utilizar los dispositivos, sino la altura y el peso. Y el peso. También hay una cosa importante, que se eliminan las excepciones. Antes, por ejemplo, pues los taxis dentro de casco urbano, los conductores de mercancías, e incluso pues los agentes de la autoridad, sin estar solamente en servicio de urgencia, había unas excepciones para llevar el cinturón instalado, no puesto. Por lo tanto, esto también se elimina, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, la seguridad va por delante de todo. También sobre la bicicleta se le está dando un amplio, digamos, margen, digamos, de prevalecer sobre los demás vehículos de la bicicleta. También se permitirá en algunos casos la circulación de bicicletas por encima de la acera, pero con unas circunstancias especiales, que aquí en Ibiza tampoco no se van a dar mucho. También que los menores puedan ir por la acera, si son menores de 14 años acompañados de algún adulto. También se puede adelantar con bicicleta por la derecha o por la izquierda. También la ley permite que se creen unas zonas avanzadas en los sitios que estén regulados por semáforo. En fin, que modificaciones puede haber una, como he dicho antes, facilitando la circulación de la bicicleta y reduciendo la velocidad en las ciudades para que no haya tantos accidentes con lesiones graves o muertos. Uh-huh. Y ya para finalizar, hacer referencia, porque supongo que son 7 los puntos básicos, pues los nuevos supuestos de inmovilización de vehículos que afectará a los transportistas. Sí. También es muy importante. Esto aún, claro, no sé exactamente cómo quedará al final, ¿no? Uh-huh. Porque, como tú decías, a veces pues hay, digamos, partes implicadas aquí y, bueno, eso al final habrá si tienen permisos para camión, sí, para autobús... Todo eso, o sea, se mirará. Estará muy reglamentado. Sí, muy reglamentado, ¿no? Porque ahora hay muchas lagunas, ¿no?, en este aspecto. Entonces estará mucho más reglamentado, bueno, pues para evitar, en caso de que se exceda de todos estos límites que prevé la ley, pues lo que se hará es inmovilizar, ¿no?, a este vehículo, cosa que hasta ahora pues no lo contemplaba. También es importante saber, por ejemplo, pues que, bueno, la ley permitía llevar, por ejemplo, remolque y sigue permitiendo llevar remolques, ciclomotores y motocicletas, pero no pueden llevar peatones. También los remolques irán en unas circunstancias muy especiales, de día, el peso que no supera el 50%, pero también es importante saber que ahora sí que las bicicletas podrán llevar remolque y transportar pasajeros en ese remolque. ¡Qué o sea risa, que ahora, como China! Bueno, no, incluso aquí en Ibiza ya hay alguno, ¿no? Quiere decir que, bueno, lo que te decía al principio, cosas que en la actualidad pues ya se daban, ahora van a ser legales, ¿no? Porque antes se permitía llevar remolque, pero de ninguna manera se permitía llevar en el remolque ningún pasajero. Pues ya, ahora la bicicleta ahora sí lo va a llevar. Mira, no la moto y el ciclomotor, pero sí la bici. Habrá quien se monte un negocio con este tema. Sí, es un tema... sí, desde luego, ahora hay muchas más modificaciones en esta nueva reforma, pero estas de forma... Así, a lo grande, hemos apuntado por la más importante, ¿no? Muy bien. No sé si queda alguna cosa más, pero el tiempo se nos acaba. Pepe, la próxima semana, ¿de qué podemos hablar? Bueno, de cualquier tema interesante. Es tan extenso que podemos... Lo que sí podemos hablar es algo importante, porque, claro, aquí en Ibiza se da mucho, ¿no? Y como nosotros nos movemos y por aquí, pues lo primero que tenemos que arreglar, si podemos, es nuestra casa. Ajá. Entonces aquí se da un tema importante, que es sobre la distancia de seguridad y sobre la velocidad. Hay que insistir. Esto se tiene que entender muy bien aquí en Ibiza, porque si aquí en Ibiza, una isla que es pequeña, con un volumen de vehículos tremendo, si no somos capaces de aceptar y adaptarnos en nuestro comportamiento a la isla, pues entonces, ¿qué vamos a sufrir? La estamos sufriendo ya, las consecuencias. Que es una cantidad de accidentes que en la isla se tiene que estar asumiendo todos los años, una cantidad de muertos y heridos graves en la isla, que bueno... Por esto, las distancias. O partimos de cero y decimos, vamos a cambiar de verdad, pero hay que cambiar de verdad. O sea, vamos a empezar a aprender. Uh-huh. Y empecemos a aprender, como si no supiésemos nada. Y entonces tenemos que hacer borrón y cuenta nueva en nuestra mente y empezar a aprender las normas y aplicarlas. Porque si seguimos como hasta ahora, vamos por mal camino. Pues el próximo miércoles insistiremos. Es que nos lo vamos a meter con calzador o no, con destornillador, si hace falta, en nuestra mente, que hay que limitar la velocidad, hay que ser prudentes, hay que guardar las distancias con los vehículos que nos preceden. Y en fin, que hay que ser cautos. Un ejemplo lo tenemos ya este año, Maribel. El año pasado pues hubo muchas desgracias, ¿no? Eso fueron entre Ibiza y Formentera 13 fallecidos. Pero es que este año ya llevamos 3 fallecidos. Tres, con lo que claro, va de, dos, con lo que va de en año. Enero, con y lo uno que febrero, va de año. Como más que el año pasado, porque el año pasado fue uno en enero y otro en febrero, y este año ya en enero han sido 2. Y 2 jóvenes en moto, y ahora el último fue un atropello, ¿no? Que sí. A la semana pues también murió por cruzar una vía pues en condiciones no seguras, reglamentarias. Claro. Por eso digo que no, tenemos que aprender, pero tenemos que aprender de verdad. Muy bien, pues muchísimas gracias, José López, como decíamos, oficial de la Policía Local de Santa Eularia, profesor de Educación Vial, y que el próximo miércoles promete estar aquí de nuevo con nosotros para darnos una lección. Pues gracias a vosotros, yo intento pues ayudar todo lo que pueda, claro. Muchísimas gracias, saludos.